vestida buzón con una Filomena. De la tercera cuerda no podrán parar que la chamaca salga en short y yo le vea las piernas. Tengo una vecina, te prende el fogón cuando tú la ves. Pero ahí en la esquina viene un luchador, dice que es su rey. Ya me la cantó, tenemos que hablar, ya lo me di, la amor es de ese güey. Ya me la cantó, tenemos que hablar, ya lo me di, mejor ya me ese güey. De contrabando yo le quise hablar, pero ese güey estaba atrás de mí. Me dijo que por ella es capaz de matar al mismo Bruce Lee. No me quise quedar a investigar, soy muy joven para morir.